Bestame. Ya debemos aceptar que el amor se marchó ya. Lo vi empacando su maleta y me ha dejado una nota sobre la mesa. Ya debemos aceptar que el amor no volverá jamás. Me dejó el hastío como herencia y intercambiando la pasión por la indiferencia. Contéstame si tú también tienes el pecho vacío, que ya no sueñas conmigo y ya no te enloquece mi piel. Y te da miedo comenzar de nuevo lo que ya se perdió. La voy a hacer otro giro. A Leo, un sentimiento. A Leo y a María también. Allá. Me ayudo. Grito. Allá. Ya debemos aceptar aunque el amor se marchó ya. Lo vi empacando su maleta y me ha dejado una nota sobre la mesa. Contéstame si tú también tienes el pecho vacío y ya no sueñas conmigo y ya no te enloquece mi piel. Contéstame recuerdos y te da miedo comenzar de nuevo lo que ya se perdió. No, no, no. Joaquín, allá. Que ya no sueñas conmigo y ya no te enloquece mi piel. Contéstame si a ti también te vuelve el alma y recuerdos y te da miedo comenzar de nuevo lo que ya se perdió. Levante, levante, levante, levante, levante.